Lecciones de la Biblia a continuación. Hemos comprobado, a la luz de las Sagradas Escrituras, que el plan de nuestra salvación no fue algo que surgió cuando el hombre pecó. No fue algo que vino en respuesta o como reacción por el problema grande del pecado. Fue planificado antes de la creación de este mundo. Ya lo leímos y lo confirmamos a través de lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios. Fue una revelación, porque ya estaba hecho. Pero cuando Cristo vino a este mundo, entonces llegó a ser una revelación. La Biblia también le llama el misterio. En Romanos leemos que es como un misterio, porque nosotros no podemos comprender lo que alcanza el plan de salvación. Pero sí sabemos que fue una manifestación a los seres humanos del gran amor de Dios. Él hizo la provisión para hacer frente a tan grande tragedia que es el pecado. Tan grande fue su amor por este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, que todos creamos en su Hijo, lo aceptemos. Él hará todo para que tú y yo seamos transformados y un día vivamos con Él por la eternidad. La cruz nos muestra el gran amor de Dios y nos muestra también la total imposibilidad de los seres humanos para salvarse a sí mismos. Yo no podía, tú tampoco, ningún ser humano podría salvarse por sí mismo. Ni aunque hiciera infinidad de obras, cantidad de actos bondadosos, de méritos, como algunos les llamarían, de penitencias, ninguno podría salvarse. Porque la paga del pecado es muerte. Y solo con la muerte se podía resolver el problema del pecado. Pero no la muerte de uno de nosotros, sino de la muerte de uno sin mancha, sin pecado. Y ese sabemos que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué más podríamos añadir nosotros a lo que ya se hizo? Nada. Lo que tú y yo hagamos no puede añadirse a lo que ya Jesús hizo, porque Él ya lo hizo todo, todo en favor de nosotros para que seamos salvos. Piensa en esto. Tu aceptación del plan de Dios, ¿está basado en lo que Jesús hizo por ti o en lo que tú haces? Muchas personas consideran que Dios los va a aceptar por lo que ellos hacen, porque son dadivosos, son generosos, porque se empeñan en hacer buenas obras, porque tienen muy buena reputación, porque son fieles en una iglesia, porque dan de sus recursos, de su tiempo, de sus energías. Dios no nos va a aceptar por eso. Dios nos acepta porque Jesús ya murió por nosotros. Debemos entender esto y disfrutarlo. Dios no me acepta por lo que yo esté haciendo hoy. Lo hago como una respuesta a que ya soy aceptado, que ya Jesús hizo todo por mí. Ya soy aceptado como un hijo de Dios, ya soy justificado, ya Dios está trabajando en mi vida, ya Él me considera su hijo. Entonces ahora obedezco a mi Padre, a mi Señor, a ese ser supremo que dio su vida por mí. Yo le respondo a ese amor que se manifestó en la cruz, a ese amor correspondemos. No hacemos nada para salvarnos. Todo lo ha hecho Dios. Él hizo la provisión completa. No podemos añadir más. Debemos consagrarnos sí a Dios. Y todos los días, no en teoría, no de palabras, sino a través de una experiencia. Conozcamos más de la gran enseñanza de la doctrina de la salvación, pero disfrutémosla, experimentémosla. Recuerda, sin un Salvador afrontaríamos hoy la destrucción eterna por causa del pecado. Sin embargo, Dios ha provisto una solución perfecta y amplia por medio del sacrificio de Cristo, que si tú la aceptas, te proporcionará perdón, justificación y restauración. ¿Cuántas veces sin rumbo en la noche me vi con tormentas y pruebas sin refugio? Yeah.